un placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, no, muy pero... necesario en estos tiempos. No te preocupes que llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, saben que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de Twitter. Ahí nos encuentran como @periodistaslp. En Facebook nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Y recuerden que al final del programa vamos a estar sorteando el disco del grupo Tritones. Ahí le agradecemos por Twitter al Negro Urquiza, que nos dio un disco. Estuvimos escuchando recién el tema Rodando, que es el tema número 5 de este disco. Se tienen que anotar poniendo hashtag... Disco CTP. Muy bien, sí, ¿qué pasó? Iba a decir libro, menos mal, me salvaste. Entonces, o el Facebook. Bueno, Twitter, hashtag Disco CTP, o en Facebook quiero el disco, ya van a estar participando y al final del programa, como siempre, hacemos el sorteito y alguien se lo va a estar llevando. Porque lo único que había que hacer para constatar el delito era asomarse por la puerta del edificio de Amenábar 23 y ver los destrozos que estuvieron selectivamente dirigidos a los sectores vinculados con la capacidad de transmisión de Radio América y de edición y publicación de Tiempo Argentino. La policía afuera, mirando todo lo que pasa. Acá está la policía, mirando todo lo que pasa. Desde hace una hora hay usurpadores. Su comisario, Carlos Aparicio, de la comisaría 31, me dijo que la instrucción que tenía de la fiscal alrededor de las 4 de la mañana era identificar a todo el mundo, trabajadores y intrusos, y que cada uno se fuera por su lado y el edificio quedara vacío con consigna policial. Esto significaba que la cooperativa de trabajo, por más tiempo, perdiera esa custodia legal del edificio y sus herramientas de trabajo que le fue otorgada de manera oficial ante el Ministerio de Trabajo. Están tirando gas lacrimógeno adentro. Sí. Están rompiendo todo el diario. ¡Salgan los que están ahogados! No hay nadie del Ministerio de Trabajo ni de la Justicia y la policía que mira pidiendo al juez que declare la incompetencia del fuero penal de la ciudad, porque acá no hay usurpación y daño solamente. Además de la usurpación, además de las lesiones, que también son lesiones agravadas, tenemos ese delito, el de interrupción de las comunicaciones, y además hubo amenazas coactivas. O sea, son 7 delitos que requieren la intervención del fuero nacional. De los trabajadores, ya que no me gusta, se jode. Tiempo argentino, de los trabajadores, ya que no me gusta, se jode. En la madrugada del domingo al lunes de la semana pasada, una patota comandada por Mariano Martínez Rojas, quien se dice a sí mismo ser el dueño de Tiempo Argentino, ingresaron en las instalaciones de Amenábar 23, donde es edificio en donde funciona la redacción de Tiempo Argentino y también en uno de sus pisos la Radio América. Destrozaron todo, intentaron cambiar la cerradura y destruyeron todo lo que tiene que ver con la posibilidad de continuar difundiendo o comunicando, el servidor de internet, las redes, la consola de la radio. Los trabajadores reaccionaron rápidamente y en toda esa madrugada estuvieron haciendo guardia en las puertas del edificio para evitar que esta gente se quedara dentro del edificio, que terminara de romper todo. Lamentablemente rompieron bastante. Ahí en el audio la escuchábamos a María del Carmen Verdú, que ella es abogada de la Correpi, que está representando a los trabajadores de la cooperativa por más tiempo, y que hablaba de un montón de delitos que se están que se cometieron esa noche por esa patota. Antes de continuar, vamos a ir directamente con Alejandro Wall, que él es compañero, trabajador de Tiempo Argentino, y con él, a él le vamos a pedir más precisiones, porque además Alejandro estuvo toda la noche, había compañeros transmitiendo por Periscope y se lo veía ahí a Ale junto con otros compañeros durante toda la noche resistiendo esta agresión que sufrieron los trabajadores. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, gracias por atendernos. No, buenas tardes a ustedes, gracias por el apoyo y por la difusión siempre de esto. La verdad que fue un hecho inédito y muy grave, porque fue la irrupción de una patota, ¿no? De un grupo de tareas, sí, en un medio de comunicación. Esto es un hecho gravísimo lo que estamos viviendo. Tanto más teniendo en cuenta que ustedes son una cooperativa de trabajo que están luchando contra una patronal que ha venido vaciando el medio y que los ha dejado en la calle a 120 trabajadores solamente del diario. Sí, el ataque tiene, digamos, tiene estas dos aristas, ¿no? De la gravedad. Primero, que es contra un grupo de trabajadores que hace 7 meses vienen luchando y para resistir lo que fue todo el vaciamiento del grupo 23, para tratar de denunciando el vaciamiento, denunciando la pérdida de puestos de trabajo, resistiendo ante esto. Y eso por un lado, y por otro lado es que efectivamente, digamos, de trabajadores en lucha, que además hacen un medio de comunicación, que lograron conformarse en una cooperativa, que todos los domingos editan un diario, con lo cual también ahí hay un ataque muy serio. Los delitos que se exponen y que nuestra abogada María del Carmen Verdú ha expuesto durante toda esta semana, desmintiendo los dichos de la fiscal Verónica Andrade, además, que llegó a decir que tendría que habernos metido presos a nosotros y a la patota, demuestra la gravedad del hecho. Una cosa grave también fue, digo, en este intento de poner a todos en el mismo lugar, ¿no? Bueno, usurpadores eran todos, porque ustedes también eran, digo, lo dijo el mismo presidente de la nación, ¿no? Mauricio Macri, de alguna manera igualando el accionar de la patota que entró a romper todo con ustedes, que tenían la custodia legal del diario. Además, Macri hace instantes nada más en Tucumán, en este festejo por el Bicentenario, dijo: cada vez que un gremio consigue reducir la jornada horaria, todos los argentinos lo estamos asumiendo como costo. Digo, él tiene una particular visión de lo que son los trabajadores, ¿verdad? ¿Ale? ¿Hola? Se cortó, parece. Vamos a ver si lo retomamos. Bueno, estábamos hablando justamente de las apreciaciones de Mauricio Macri. Bien decía Estefanía Velo hace un ratito, es una suerte de teoría de los dos demonios nueva, ¿no? Como diciendo, pone en pie de igualdad a un agresor y al otro lo pone como agresor, cuando en realidad los trabajadores de Tiempo son los legítimos custodios de esa redacción y de los elementos de trabajo que están adentro, otorgados por la justicia. Además, si analizamos el accionar que tuvo esta patota cuando entra de mano de la policía se queda en la puerta, lo que hacen es destruir puntos claves, conexiones claves de internet que son importantísimas o esenciales, podemos decir, para la construcción y la salida del diario Tiempo Argentino que están llevando adelante la cooperativa. Claro, ya pasaron 7 meses en la que los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino, de Radio América, de todo el Grupo 23, están resistiendo y están exigiendo todavía, en el caso de los trabajadores de Radio América, el pago de sus salarios. Tenemos que recordar que Radio América no está conformada como cooperativa, pero sí el aire de Radio América está a manos de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, también ahí se ve claramente cómo la justicia, cómo los organismos oficiales del gobierno nacional no toman una decisión clara para contribuir al desarrollo de los trabajadores de prensa, garantizarle el salario, ellos están exigiendo que le den el repro, que le paguen un subsidio para solventarse todo lo que hizo Sergio Spolky, Matías Garfunkel al abandonarlos, al abandonar el edificio también. Ellos están resistiendo al desalojo, un desalojo express que pidió los propietarios, que son propietarios suizos, al no pagar, al no recibir más el pago del alquiler, exigieron que los trabajadores se vayan de ahí. La justicia todavía no se no falló sobre ese ese sentido, y estamos los trabajadores también le exigían que le den un tiempo más para conseguir un lugar en donde puedan seguir desarrollando la cooperativa por más tiempo. Uno de los temas fundamentales que queríamos abordar y analizar con los compañeros de Tiempo es el accionar policial, porque al cerrajero, pobre pibe, un pibe joven que trabaja de cerrajero, que contrató la patota de Martínez Rojas, lo llevaron para que abriera la puerta, porque no tenían acceso, porque no son los legítimos dueños, fue con la policía, digamos, estuvo la policía ahí, que avaló que este cerrajero abriera la puerta para que la patota entrara a romper todo, como efectivamente lo hizo. Y luego, cuando llegaron los trabajadores, la policía no solo no hacía nada, sino que custodiaba a los usurpadores, los cuidaba de alguna manera ante la terrible bronca que tenían los trabajadores, que estaban en una noche de lluvia feroz resistiendo en la calle. Y además de la complicidad policial, también tenemos que decir de la complicidad judicial, porque como decía recién Alejandro Wall, la fiscal Verónica Andrada, que en otras ocasiones o en otras causas ha tenido una actitud muy diferente, defendiendo incluso organizaciones sociales, aquí de alguna manera optó por esta situación de pidan teléfonos de contacto para hacer una verificación de identidad por teléfono y nada más. No ordenó la detención, no se apersonó en el lugar cuando estaba haciendo un delito flagrante que estaba aconteciendo en ese momento. Tenemos a situación, Claudio... Disculpame, Virginia, que te sigo. Seguimos hablando sobre el tema del cerrajero porque es un punto... crítico en la situación. Lo llevan ahí, lo hacen abrir una puerta y él le pregunta a la policía, como diciendo, ¿hago esto? Y le dieron el visto bueno. Claro, lo tenemos a Claudio Mardones porque lo perdimos. Alejandro Wall estaba manejando. Claudio Mardones también es trabajador de Tiempo Argentino, de hecho era delegado ante el CIPREVA de sus compañeros. Claudio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Sí? Bien, gracias por atendernos. Estamos muy preocupados por lo que pasó en Tiempo Argentino, por eso no queríamos dejarlo pasar, y estábamos en este momento hablando del tema de la complicidad policial y judicial en lo que fue ese accionar esa noche del domingo para el lunes. Sí, efectivamente. Mi compañero les debe haber contado un poco cuáles son la serie de hechos que confirman la actitud cuestionable de la Policía Federal y el cambio de actitud que fue teniendo el subcomisario Aparicio junto con la fiscal contravencional Verónica Andrade desde que entran al edificio con la presencia policial, usan a un cerrajero, entran y a partir de eso la policía curiosamente ve cómo el cerrajero abre la puerta pero no ve cómo la patota ingresa y aprieta a nuestros compañeros, ¿no? Y después lo saca. O sea que eso ya abre una puerta inicial de sospecha que después se fue extendiendo y que quedó más en evidencia cuando nosotros logramos entrar al edificio y la policía empieza a proteger a la patota, en donde nuestra abogada María del Carmen Verdú, de Correpi, le advierte claramente de que estaba a un paso de afrontar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público porque estaba viendo delante de él mismo una serie de delitos flagrantes que no estaba tipificando de ningún modo, y no obstante eso nos estaba poniendo junto con la fiscal a nosotros bajo estado de sospecha. Claro, porque ustedes tienen otorgado la custodia del lugar y de las herramientas de trabajo legalmente a través de un juzgado, y de alguna manera la policía y la fiscal... No. No, nosotros lo que hemos declarado ante el Ministerio de Trabajo en febrero es precisamente que nosotros somos custodios de las fuentes de trabajo ante el abandono de la empresa, y esa declaración nunca fue cuestionada ni fue impugnada por la empresa. Pero eso fue en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Sí. Nosotros es importante tener presente estas diferenciaciones para no informar erróneamente. Por otra parte, y esto nosotros lo hemos informado también a través de distintos comunicados de prensa, pero por otro lado, el edificio pertenece a una empresa que se llama SPF3, que es de un desconocido inversor suizo que aceptó que Spolky dejara de pagar el alquiler recién en septiembre del año pasado, empezó a reclamar el pago en marzo pasado, y en el medio de eso lo que hizo fue iniciar un juicio por desalojo contra Valbrook S.A., que es la empresa editora de Tiempo Argentino y que es precisamente el que nos debe a nosotros 7 meses de salario, y es la que está ahora presuntamente en manos de Mariano Martínez Rojas. Uh-huh. En ese juicio nosotros nos hicimos parte en el juicio, que es en el Juzgado Nacional Correccional número 7 a cargo de Eduardo Cecinini, donde nosotros presentamos nuestra defensa, ofrecimos al juez la posibilidad de poder pagar un alquiler razonable de forma tal de poder impedir el desalojo, y el representante de esta empresa lo que hizo fue negarse a aceptar esa propuesta y pidió el desalojo anticipado, que es una de las posibilidades que les permite la ley a estos tipos, y no obstante eso el juez Cecinini no le concedió el desalojo anticipado, y nosotros seguimos sumando adhesiones nacionales e internacionales para que el juez lo tenga presente y no ordene el desalojo. Bien, Claudio, te saluda Estefanía. Hola, Estefanía. Sabemos que ese mismo día, el lunes por la mañana, el Ministerio de Trabajo los convocó a ustedes a una reunión de manera urgente, y cuando ustedes se acercaron, los delegados de Tiempo Argentino y Radio América al Ministerio de Trabajo, resulta que los atendió un funcionario que no podía tomar una decisión concreta. Queremos saber si durante la semana habían tenido algún otro contacto con el Ministerio de Trabajo, con el ministro directamente, Jorge Triaca. Con el ministro Jorge Triaca nunca hubo un contacto, y estamos hablando de que este conflicto ya lleva 7 meses. O sea que ninguna de las circunstancias que han pasado durante estos meses pueden ser desconocidas por el gobierno nacional, y mucho menos por el presidente Mauricio Macri, porque al menos 4 funcionarios de primera línea que forman parte de su entorno han estado al tanto de las distintas circunstancias desde enero. En ese contexto nosotros jamás logramos que el ministro Jorge Triaca nos recibiera. La última vez que tuvimos un intercambio con el secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, fue hace 2 meses, cuando había quedado abierta la posibilidad de constituir una mesa de trabajo con otras áreas del gobierno nacional para poder abordar el abandono de la empresa. Esa mesa de trabajo quedó en la nada, y la posibilidad de hablar con Triaca surgió porque cuando se empezaron a difundir a primera hora de la mañana las imágenes del ataque y nuestra resistencia, yo recibí un llamado de un alto funcionario de la Casa Rosada que se comprometió a abrir una interlocución con el ministro Triaca. Lo cierto es que esa interlocución no se concretó, y lo único que hubo fue una citación express en la sede Callao del Ministerio de Trabajo, en donde apareció el director nacional de promoción del empleo con presuntas instrucciones de resolver el conflicto. Lo cierto es que lo único que hizo el funcionario delante nuestro fue ofrecer una serie de subsidios para la cooperativa que nosotros ya estábamos tramitando e iniciando. Y en ese contexto, bueno, después lo único que nos ofrecieron, además de que nosotros aceptamos de buen grado la posibilidad de afianzar esos trámites, pero nosotros ya lo estábamos haciendo, pero eso no tenía nada que ver con la mesa de trabajo que había quedado abierta en esa misma sede ministerial y que lleva 2 meses sin ser aplicada. Nosotros tuvimos que volver a explicarle todo al funcionario del Ministerio de Trabajo, que después directamente se fue y ni siquiera nos dijo cómo iba a seguir la cuestión. Y después de eso, lo que supimos también es que hubo otra reunión con los trabajadores de Radio América hace 2 días, y también el ministro Triaca obviamente nos eludió y mandó otro funcionario, en donde tuvimos que repetir exactamente todo lo que ya le venimos informando en distintas actas dentro de los expedientes que comenzaron en enero de este año. Sí. Nosotros entendemos que este es un elemento muy grave, porque la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo dejó en evidencia claramente que esto le da un margen de acción a un tipo como Mariano Martínez Rojas para poder hacer lo que se le ocurra. tal cual, nos parece bastante hipócrita las declaraciones que hicieron diferentes funcionarios, hasta del Poder Ejecutivo, digo, la misma vicepresidenta. No nos extraña porque el Ministerio de Trabajo hace exactamente lo mismo con todos los conflictos. Tal cual. Y bueno, para ir cerrando, Claudio, queremos destacar la inmensa reacción solidaria e instantánea de todo el gremio de prensa, de todas las organizaciones sociales, políticas que se acercaron rápidamente al lugar. Destacar también la reacción del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que convocó rápidamente a una asamblea general abierta para la participación de todos y todas las trabajadoras de prensa. Y bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Van a estar movilizándose la semana que viene? Nosotros vamos, el sindicato convocó para una movilización para la semana próxima y nosotros hoy estamos ya en la última etapa de cierre de la edición que sale mañana, que vuelve a los kioscos, y nosotros vamos a seguir adelante con todo el proceso que llevábamos antes y que para seguir afianzando la salida del diario, estamos un paso de sacar la edición online, vamos a actualizar minuto a minuto todos los días en tiempoar.com.ar y mañana junto con el diario sale una revista que es la revista T, que es una revista trimestral de debate político y ideas que va a ser una posibilidad de compra opcional con el diario. Buenísimo, Claudio. Sí, convocamos a toda la audiencia para que sigan colaborando y compren Tiempo Argentino. Nosotros les agradecemos muchísimo que recibir el apoyo de ustedes, de todos los compañeros, como vos bien decías, el abrazo que hemos recibido de todo el gremio de prensa, pero también de distintas organizaciones políticas y también de distintos espacios que superan el marco de acción sindical y de unidad en la acción que nosotros hemos llevado adelante durante todos estos años. Nosotros somos producto de un proceso de recuperación de las paritarias de prensa que ya data de 6-7 años, inspirado por la lucha también de resistencia de los compañeros del diario Crítica de la Argentina, y entendemos que nosotros somos parte integrante de ese proceso de recuperación sindical, nos sentimos claramente representados y reivindicados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y en ese contexto entendemos que el diario y el diario cooperativo tiene una presencia y una instalación que solamente ha sido posible a partir de este conflicto y de las particularidades especiales de este proceso de lucha que tuvo otra etapa a partir del 31 de diciembre cuando nosotros denunciamos el vaciamiento. Así que en ese proceso creativo y tan particular ustedes son una parte muy importante y por eso quería mencionarlo para agradecerles el aguante que nos están haciendo. Gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, compañero. Mucha fuerza. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Claudio gracias. Mardones, él es periodista por la cooperativa Por Más Tiempo, ex Tiempo Argentino. Recordemos que a pesar de la terrible situación que vivieron, de todos los destrozos que tuvieron en la redacción, se organizaron rápidamente y sacaron una edición especial con mucho esfuerzo, en donde contaron todo lo que pasó en esa noche tan terrible de la madrugada del domingo al lunes. Continúan trabajando, como él decía, ellos están sacando una edición semanal. Porque son una cooperativa y por ahora es lo máximo que pueden hacer. Entonces sacaron una edición especial el miércoles. Van a continuar sacando su edición semanal los domingos. Invitamos a todos que se quieran suscribir para recibir el diario. Es una forma de apoyarlos para que ellos puedan continuar. A veces hay que tener paciencia porque aquí en la ciudad de La Plata a veces llegan pocos ejemplares. Afortunadamente se agotan inmediatamente en los kioscos, pero si ustedes quieren pueden entrar a la página de la cooperativa Por Más Tiempo y suscribirse. Es una manera de darle una mano a los compañeros para que sostengan su fuente de trabajo. Y por último decir que lo que se está intentando hacer judicialmente a través de la doctora María del Carmen Verdú es pasar la causa de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a la justicia federal, porque hay un montón de delitos que se consumaron, lo escuchábamos en el audio disparador. Uno fue interrupción de las comunicaciones, interrupción del funcionamiento de un medio de prensa, en este caso fueron dos, pues no solamente fue Tiempo Argentino, sino también Radio América, lesiones calificadas, porque fueron cometidas por más de dos personas y además fueron agresiones cometidas para consumar otro delito. Recordemos que esa noche en las instalaciones había tres compañeros del diario custodiando el lugar. Uno de esos compañeros es un chico discapacitado, usa muletas, le pegaron, lo mataron a patadas, a los otros dos los amenazaron, digamos, esos son todas delitos sobre las espaldas que tienen que cargar esta patota que entró, amenazas coactivas. también a los otros dos trabajadores, usurpación y daños. Es por eso que, sobre todo con el tema de la destrucción de un medio de comunicación, que es lo más complicado en términos de poder pasarlo a la justicia federal, es por lo que se está intentando en este momento vía judicial. Sí, lamentablemente vemos otra vez cómo las fuerzas de seguridad terminan cubriendo, resguardando a los más poderosos, como quedó claro en este caso al empresario Mariano Martínez Rojas, toda su patota, y como también lo vivimos en octubre del 2014 acá en la ciudad de La Plata, en las puertas del diario Hoy, cuando nos estábamos manifestando por nuestros puestos de trabajo, la policía bonaerense en connivencia, todos los periodistas lo vieron ahí en ese mismo lugar, con la patota del SOEM, con dirección de la dueña del diario Hoy, nos terminaron reprimiendo y terminaron tirando balas contra los trabajadores y una vez más cubriendo a los empresarios, a las patronales. Por último y para cerrar, recordemos, lo decía recién Claudio Mardones, recibieron el apoyo de un montón de colegas de distintos medios de comunicación. Lo decía Sebastián Moyano. Hubo un conflicto en Radio Provincia y se recibió el apoyo de un montón de colegas de un montón de medios de la región. Compañeros, esa es la única vía. Si los compañeros de Tiempo Argentino estuvieran solos, no hubieran podido conseguir nada. Si los compañeros de Radio América estuvieran solos, no habrían podido sostener el aire, aunque sea vía streaming, durante todo este tiempo. Si los compañeros de Radio Provincia hubieran estado solos y no hubieran sentido realmente el respaldo de todos nosotros, probablemente 30 compañeros estarían en la calle. Esa es la única que va. Lucha y organización y solidaridad entre nosotros. Les recuerdo, el jueves a las 14 horas en la ciudad de Buenos Aires, Plaza de Mayo, vamos a estar acompañando a todos los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América para seguir resistiendo a esta lucha. Hablando de lucha, ayer lo escuchaba Osvaldo Bayer, referente en ese sentido. Mauro Viale le pregunta, ¿qué nos depara para el futuro? Le contestó, lucha y organización. Nada más. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones, chacarera del exilio, trashumante es mi destino, esta copla que me lleva descalzo por los caminos. A pueblo el caminante que ha desgranado el camino, sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias, tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es José Jiménez, tengo 31 años, yo nací en la ciudad de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, no muy lejos de acá, y desde hace 10 años después de estudiar decidí quedarme en la ciudad. Trabajo como periodista en la agencia de noticias DIV, Diarios Bonaerenses, y también doy clases en la Facultad de Periodismo. En la agencia, por lo general, me toca cubrir todo lo que tiene que ver con la agenda política de la provincia de Buenos Aires para el interior. Siempre alguna cosa más surge, pero principalmente mi tarea es esa. Como anécdota o alguna cobertura que me haya resultado movilizadora, estaba pensando que la más importante para mí tuvo que ver con la cobertura por el primer juicio al represor Checolatz, que pronto se van a cumplir 10 años de la condena de ese juicio histórico en el que lamentablemente se sufrió la desaparición de Julio López. En ese momento, recién empezando a trabajar, estaba haciendo una pasantía en DIV. Debo confesar que estando tan cerca de una persona como esa, a pesar de los años que tenía, uno se le ponía la piel de gallina. Pero lo más importante que me acuerdo de toda la cobertura fue el día de la condena. No pude entrar, pero por suerte creo, me tocó verlo desde afuera de la municipalidad. La verdad es que no me arrepentí nunca de haber estado ahí, porque fue mucho mejor que vivirlo desde adentro. La expectativa que había, la cantidad de familias, de personas, de víctimas que estaban esperando por conocer la condena, y creo que fue de las cosas más lindas que me tocaron, pese también a la angustia que había en ese momento. Creo que terminó siendo histórico lo que pasó ahí. Cuando recién empezaba en Chivilcoy, todavía estaba en el secundario, hacía algunas participaciones en un programa de radio, y me llamó un colega de otra ciudad, de Alberti, cerca de Chivilcoy, para preguntarme por un crimen. Y en ese momento la policía tenía por norma que no daba informaciones telefónicas, solo se podía acceder a ciertos detalles yendo a la comisaría y hablando con algún responsable. Entonces, bueno, ese día yo tenía un cumpleaños, no podía ir en un sábado, y para no fallarle a esta persona, llamé a la comisaría, pero haciéndome pasar por esta otra persona. Yo pensaba, bueno, si saben que estoy llamando de Alberti, no me van a negar la información exigiéndome que vaya a la sede de la comisaría. La cuestión es que quien me atendió conocía a este otro colega de Alberti y me saludó por el sobrenombre. Muy familiarmente, yo dudé unos segundos y corté, y estuve obviamente todo el cumpleaños y toda la semana muy perseguido, pensando en las consecuencias que podía llegar a tener por haber metido la pata de esa manera. Pero bueno, finalmente no pasó nada y aquí estoy. Quiero mandar un abrazo grande a todos los que hacen el programa y les deseo que muchos éxitos y que sigan adelante. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Aprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Productores de la región movilizan al municipio platense. Las fuertes lluvias afectaron al cordón frutihortícola. Los productores reclaman al gobierno provincial que se generen políticas públicas para el sector. En comunicación con el informativo regional, la integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mercedes Taboada, habló de esta situación. Para producir nosotros ahora tenemos que invertir el triple o más todavía para poder sacar una producción. En este momento, la poca producción que se podría haber sacado ahora, con lo que cuesta sacarlo en invierno, se está pudriendo bajo agua, digamos, en las quintas. ¿Cómo haces para levantarte de eso? Y la tierra para nosotros es fundamental, porque nosotros, si la tierra no es nuestra, con esta producción perdida, yo igual le tengo que pagar al dueño de la tierra a fin de mes. Igual tengo que pagar la luz. Queremos meter en la agenda el eje, digamos, de la tierra, pero no nos dejan. Nos van corriendo de todos lados con esto de que hemos perdido la producción de vuelta ahora. ¿Cómo vamos a levantarnos otra vez después de esta? Y que no haya un protocolo de emergencia. Que no se hagan eco de la problemática, digamos, de los productores de alimentos. Es lo que a nosotros, digamos, nos está preocupando un montón. Porque no sé si el país va a vivir a soja, trigo y maíz. El cielo está despejado en la ciudad de La Plata. La temperatura mínima pronosticada para hoy es de 4 grados y la máxima de 19. Un servicio informativo de la región. Estábamos escuchando un extracto de lo que es el Servicio Informativo Regional de La Plata, Berisso y Ensenada, esta iniciativa de 5 radios comunitarias de la ciudad de La Plata, todas integrantes de Farco, que desde marzo de este año están llevando a cabo en conjunto este servicio informativo regional, que consiste en panoramas informativos de actualidad de aquí de la zona, que se emiten en varias emisiones durante la mañana o durante todo el día, y que tienen información local, que la particularidad que tienen es que fue producida en los barrios de nuestra ciudad, y de alguna manera lo que se intenta hacer es llevar una agenda propia con temas propios, temas de interés propios, que están por fuera de lo que tiene que ver con la agenda de los grandes medios. Las radios, como decía Luciano hoy más temprano, las radios que participan de este servicio son FM Raíces Rock, FM Radio Futura, FM Resistencia, Radio Integración Boliviana y Radio Estación Sur, esta casa que nos ha recibido a nosotros a Señal de Base. Y en representación de FM Estación Sur está Corina Duarte al aire para hablar con nosotros, periodista, compañera nuestra, integrante de FM Estación Sur. Hola Corina, buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿todo bien? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Nos resulta muy interesante esta iniciativa que están llevando adelante desde marzo de este año, que tiene que ver con este servicio informativo regional, que la idea es, poner de relevancia determinados temas que por ahí quedan ocultos en otros medios, ¿verdad? Sí, eso por un lado es lo que es un poco lo que forma parte de nuestras agendas, es decir, de las agendas de las radios comunitarias y de las agendas de los que elegimos hacer, de buscarle la vuelta a la comunicación o entenderla desde otro lado, digamos, que también va de la mano con muchos de los temas que ustedes trabajan y producen desde Señal de Base. Pero fundamentalmente lo que a nosotros nos parece súper importante destacar, sobre todo en tiempos de competitividad extrema entre los medios de comunicación, es que nosotros estamos apostando a construir una agenda común entre las radios, bueno, entre estas 5 radios comunitarias, que además somos las 5 radios que integramos Farco aquí en la región, pero sobre todo en trabajar en red coordinadamente y cotidianamente, porque todas nosotras compartimos un espacio político común, que es Farco, compartimos ámbitos comunes de militancia, todo lo que ha sido durante todos estos años nuestra pelea alrededor de lo que tiene que ver con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero digo, más allá de eso, que son las relaciones políticamente correctas, la que está bien tener y sostener, en este año decidimos ir más lejos y producir un contenido común entre las 5 y coordinar entre las 5 nuestras agendas y nuestros temas de interés. Así que la verdad que estamos contentas, porque además las que producimos y realizamos el día a día, más allá de que también obviamente sacamos los insumos de las propias radios, somos todas chicas, así que estamos muy contentas de haber salido del closet con el informativo, que es lo que hicimos cuando lo presentamos, porque ya estamos desde marzo realizándolo, pero el haberlo presentado el miércoles y el haber presentado también la página de internet nos pone en otro lugar, o por lo menos nos genera otra obligación. Y bueno, y la verdad que estamos contentos con lo que estamos haciendo y con cómo está saliendo. Veremos cómo sigue repercutiendo y cómo podemos nosotros también alimentarlo, pero estamos a gusto con esto, ¿no? Corina, ¿cuáles son entonces esos temas de agenda en común que tienen estas radios? ¿Cuáles son esos temas distintivos que de repente entendemos que otros medios no tocan y que a estas radios integrantes de Farco les interesa destacar como una información, justamente como un derecho humano y no como una mercancía. ¿Cuál es esa agenda? Y tenemos una fuerte mirada sobre la cuestión del mundo del trabajo, de los trabajadores, de las trabajadoras, la organización. Nosotros la verdad que todos destacamos lo que tiene que ver con la cuestión organizativa, es decir, que nadie puede nada solo, entonces como que desde ese lugar también damos una fuerte mirada y una fuerte cobertura a este tipo de cosas, la problemática de género, las cuestiones de género también. Pero también, que eso también es un tema que a nosotros nos cuesta, porque como estamos siempre tan enfocados a veces en los conflictos y en las situaciones de necesidades insatisfechas, a veces nos cuesta ver las cosas que son comunes a un montón de gente que habitamos las ciudades, qué sé yo. Sí. Las personas que están hace 6 meses por ahí por un lío en su edificio sin gas, es un tema que está afectando a un montón de gente y nosotros a veces solemos no darle cobertura a eso porque le damos cobertura capaz que a un montón de situaciones que se viven en un montón de barrios de gente que está años luz de poder tener gas en su casa. Claro, digamos. Sí, sí. Pero entonces también lo que hacemos es, ahora sobre todo como una cosa importante para todas nuestras radios es el tener dos movileras en la calle, una es Sol Santa Lucía, que es de FM Raíces, y la otra soy yo, de acá de Estación Sur. Podemos también darle cobertura a este tipo de cosas, que antes nos quedaban completamente afuera de nuestros temas. Claro. Y que también son puentes importantes para nuestros oyentes, porque si vos estás todo el día al oyente hablándole de lucha y de lucha, está todo bien, pero en un momento quiere cambiar de canal y quiere ver que tiene una pérdida de agua en la puerta de la casa, como la tiene un montón de gente. Digo, por eso hay medios locales que se siguen consumiendo fuertemente desde ese lugar, porque muestran esas cosas. Porque están cerca, están cerca del problema real y tangible de la gente, eso. Claro, exacto. Claro. Viste que esta, ¿no? Tu primera, viste que hay un trabajo hecho por ATE hace algunos años que yo decía, en tu primera relación con el Estado, a veces cuando salís de tu casa y ves al trabajador municipal barriéndote la vereda. Sí. Bueno, tu primera relación con la ciudad está en la vereda de tu casa cuando te está perdiendo agua hace meses y nadie te lo viene a resolver, Tal cual. Como te parás desde ahí y podés ver estas cosas. Bueno, así que alrededor de eso estamos. 5 misiones diarias tenemos, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Están todas disponibles también en www.informativoregional.com.ar. O sea que transcurren una vez por hora a la mañana en las 5 radios y también están disponibles para ser descargadas. Si otras radios compañeras quieren pasar el informativo, pueden hacerlo, se tienen que contactar con ustedes antes. ¿Cómo hacen? No, sí, estaría buenísimo porque está bueno saber si alguien lo quiere pasar y si lo van a pasar, pero además en nuestra web, en esta que te contaba, está listo para que vos lo puedas escuchar y lo puedas descargar. Repetime la web, por favor. www.informativoregional.com.ar. Ahí va. Ahí se pueden meter, sí, bueno, van a estar los de las últimas, los últimos días en realidad, no están todos los que arrancamos haciendo desde marzo, sino los que hicimos en el último tiempo, pero bueno, están ahí subidos todos los días como para proponer la inmediatez de bueno, lo hicimos, lo subimos, el que lo quiere usar, el que le sirva. La verdad que, si bien muchos de nosotros somos, entre comillas, jóvenes, creo que todos crecimos con el formato, obviamente con la radio, así como medio querido, anhelado, pero también con la cuestión de la M, y para todos nosotros el servicio informativo tiene un valor político, simbólico, muy importante. Así que bueno, también por eso quisimos, es muy difícil para nuestras radios si no sostenerlo. Exacto. Y desde el año pasado con los FOMECA, los fondos de fomento concursable que estaban previstos dentro de la ley, nos presentamos, lo ganamos, lo reeditamos, bueno, formó parte de eso y bueno, y también ahora la denuncia es que estas cosas no están pasando, que esa ley que nosotros debimos conseguir no está implementando estos fomentos para las organizaciones sociales, pero bueno, apostamos a poder seguir manteniéndolo y poder seguir generándolo. Corina, te agradecemos mucho esta comunicación con Señal de Base. En la página informativoregional.com.ar, la verdad que está muy buena, hay información de cada una de las radios que conforman este proyecto, y por supuesto están las emisiones de los informativos que están sacando cada una hora durante toda la mañana. La verdad que es una iniciativa más que importante y bueno, cuenten con nosotros si de repente necesitan alguna información gremial, que es la que es nuestro métier, como nos gusta decir. Bueno, nosotros encantados de participar, porque como vos decís, es muy importante las redes y la coordinación, ¿no? Trabajar en conjunto, que eso es lo que nos hace más fuerte. Sí, no, hemos usado ya igual cosas de señal de base. Unas notas que están hechas, los lunes por lo general se usa siempre algo de señal de base. Y de paso, la verdad es que también aprovecho para felicitarlos por el programa, porque es un programa que está muy bien, está bien hecho, está buenísimo que esté sonando en la radio y está buenísimo siempre, bueno, con esta línea de lo que decíamos antes, apelar a la organización de todos nosotros, los trabajadores de la comunicación, desde la mirada de, bueno, entendernos como tales, como trabajadores y como trabajadoras. Digo, arrancar por la cuestión de clase no es menor. Gracias, Corina, Bueno, un beso, hasta luego. Un abrazo grande. Corina Duarte, ella es periodista de esta casa, de Radio Estación Sur, que junto con otras 4 radios de aquí de la Ciudad de La Plata, hablamos de FM Raíces Rock, hablamos de Radio Futura, de Resistencia, FM Resistencia y Radio Integración Boliviana, están realizando estos Servicio Informativo Regional La Plata, Berisso y Ensenada, todas radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, y que lo pueden escuchar en 5 emisiones que salen todas las mañanas, cada hora, en estas radios, y si no, pueden entrar a la página de internet informativoregional.com.ar y ahí lo pueden escuchar y ver información de cada una de las radios. Ahí Corina lo mencionaba, la importancia de relacionarnos, tanto los trabajadores de prensa de los medios de comunicación privado como los trabajadores de prensa de los medios de comunicación públicos, y también los comunitarios alternativos, que somos todos parte de la misma clase trabajadora. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Dejarlo en paz al un chico. Un poco de respeto, por favor. Dejarlo en paz, te lo digo así. Le damos la bienvenida a el señor Joaquín García, que nos va a estar contando qué actividades tan interesantes hay para hacer en los días restantes. Hola, Joaquín. ¿Cómo están, compás? Feliz día de la independencia. Muchas gracias. Antes de que empieces con la agenda... Feliz. Se me generan tantas cosas al escuchar feliz día, pero bueno. Bienvenido sea. Viva la patria, eso sí. Viva la patria. Antes de ir a la agenda, estabas muy calladito ahí durante todo el programa. ¿Cómo andas, Joaquín? Muy bien, tranquilo acá. Con muchas cosas para la agenda esta semana. Pero bien, tranquilo. Su vida es la agenda, tenés que saber no, eso. No. Te das cuenta, ¿no? Vos le preguntás que te cuente algo y él te sale con la agenda. Le voy a preguntar dos cosas particulares. Lo llevan la sangre. Sí. Joaquín integra el grupo... Ay, ahora se me quedé con Tritones, que es el disco que estamos sorteando. ¿Cómo se llama tu banda? Timadores. Mira, Timadores es la banda que nos hizo el tema especialmente para Señal de Base. ¿Están tocando? ¿Dónde se los puede escuchar? Eso te iba a contar, mira. Estamos trabajando en el disco. Muy bien. El primer disco de la banda que va a salir. Estamos viendo cuándo, porque se tarda, ¿no? Pensamos que iba a llevar un tiempo y me parece que va a llevar un poquito más. Obviamente que dentro... ¿Cuántas canciones? A ver. Y alrededor entre 8 y 10, estamos bien. Viendo. Pero el tema de Señal de Base, ¿va a estar incluido en el disco? Eso iba a contar, sí, va a estar incluido. ¡Ay! Sí. Tenemos ganas de escucharlo en vivo, vamos a ir preparando, me parece, toda esa presentación y hacer pogo en ese ¿En serio va a estar en el disco? Sí, va a estar dentro se del disco, se me pone como loca la Yuppies. ¿Y cómo se llama? Estamos acá. ¿Pero cómo se llama el tema? Señal de Base. Ah, perfecto. No, por ahí tenía otro nombre. No. Ahí va. Bueno, y lo segundo. Sí. Además, vos tenés un programa de radio. Sí. ¿Qué sí, días? Estamos. ¿Cómo se llama? ¿Qué temas tocan? ¿Dónde se puede escuchar? Hacete autobombo, loco. Ahí está, listo. Lo podemos escuchar en vivo los martes, 22 horas, por nosotros salimos por internet, es una radio web. Sí. Se llama Todos Locos, Todas Locas y Todes Loques. Trabajamos, así se llama el programa. Así se llama el programa. Estamos trabajando con Cristian Prieto, que bueno, nos está asesorando un poquito con el lenguaje. Así que sí, tocamos mucho temas de género, de la actualidad, un poco de deportes también. Así que de un poquito de todo. ¿Cuál es la radio? Lo pueden escuchar por Spreaker.com. Nosotros siempre igualmente, sí, ese es medio complicado. Spreaker. Pero igualmente nosotros subimos al Facebook continuamente, al Facebook que es Todos Locos. Ah, perfecto, esa es la mejor manera entonces. Y listo, y se pueden meter ahí directamente. Participan por cervezas todas las semanas. Bueno, ahí así se va a notar Lucho, seguro. Bueno, entonces tenemos el programa Todos Locos, Todes Loques. Y todas locas, los martes a la noche. Martes a la noche. Lo buscan por Facebook. Y además, Timadores, la banda que compuso nuestro tema original, próxima a sacar su disco, incluyendo nuestro tema. Ni hablar. Muy bien, ahora sí vamos a la agenda, sí. Joaquín García. Bueno, vamos a la agenda. Arrancamos y reiteramos, en realidad, las batallas de La Plata, que lo habíamos contado un poquito la semana pasada, pero habíamos dicho que si la lluvia no ayudaba, y no ayudó. No ayudó. Se iba a pasar para esta semana, así que el domingo 10 de julio a las 14:30 en Ciencias Naturales, Paseo del Bosque, vamos a estar con la historia política de la ciudad en bicicleta. La historia oficial siempre es contada por algunos pocos y la de la ciudad no es la excepción. Se podrá conocer... Por los que ganan, ¿no? Dicen. ¿Eh? La historia oficial por los ganadores. Por los que ganan. Claro. Se va a poder conocer un poquito el centro clandestino de detención de 1 y 60, la casa homenaje a Más Fuerte, donde nacieron los Redondos, entre otras cosas, la casa de Cipriano Reyes, uno de los hacedores del 17 de octubre, así que también la historia del comedor universitario, entre otras cosas, ¿no? Hay, uh-huh, hay varios lugares, están todos y todas invitados, con su bicicleta, obviamente, para recorrer, los puntos invisibilizados de la ciudad. Perfecto. Así que ahí tenemos. Y seguimos también el domingo 10 de julio con Historias Mínimas. Teatro Espontáneo a las 20 horas en Eso Estamos. 8, 41 y 42. Ahí va a estar la compañera Paula Bonomi presentándose y el compañero Cristian Prieto. Paula Bonomi, exacto. ¿Actriz? Es actriz y aparte presentándonos... No, que nos dice que no a través del sí, vidrio. Sí, es actriz. Y aparte que es teatro espontáneo. Yo le voy a pedir un autógrafo ahora cuando... ¿Qué significa teatro espontáneo? Improvisan. Teatro, en realidad, no teatro. Improvisan ahí en el momento, es muy difícil lo que hacen. ¿Ah, sí? Así que recomendadísimo. Bueno, repetime cuándo. En el 10 de julio a las 20 horas en Eso Estamos. Perfecto. Así se llama el lugar, es 8, 41 y 42... Están todos y todas invitados, así el que... ¿El PNT este ya está hablado? Sí, un poco. Hasta ahí. Bueno, y seguimos con la muestra anual de fotoperiodismo argentino. El ARGRA se llama, así. Número 27. Sí, es la muestra de ARGRA, que es la asociación... Claro. De periodismo... Gráfico. De reporteros gráficos. Ahí va. Ay, gráfico. Ahí va, no le salía nadie. De Argentina. Así que, bueno, estas fotografías conforman una privilegiada toma panorámica, no solo temporal, sino espacial de la realidad argentina inmediatamente pasada. Así que, bueno, súper recomendado. Esto va a ser el martes 12 de julio a las 19 horas en el Palais de Glass. En el Palais de Glass. Lo dije bien, ¿no? Palais de Glass, ¿no lo dije bien? Lamentablemente. Lo que pasa es que, decir que no. Recortaron el tema del inglés y no me estaría llegando las clases. No llegaste a ese curso online. Palais de Glass. Claro, Palais de Glass. Pero Palais de Glass es francés, no inglés. Ah, listo. Bueno, pero él dijo inglés. Yo no le dije nada del idioma. Desastre, cada día nos enterramos más. El Palais a mí me gusta el castellano, nada más. Imagínate, si no llegó a las clases de inglés, ¿va a llegar a la de francés? Claro, imposible. Son comunicadores, viejo. Tienen que saber cómo se pronuncian las cosas. Esto es en Posadas 1725, en Cava. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Sí, y lo último, con la presentación de La Boba. ¿Ah? Mirá. No me digas así. Que la presento. Un poquito más de respeto compañera. Que puedo ser tu madre. Se viene La Boba número 2, presentación de la revista, el miércoles 13 de julio a las 19 horas en el Club Ransen. Esto es en 60, 23 y 24. Y mirá lo que te voy a leer. Movimiento de no trabajadores desocupados, dedicado a la relación entre arte y trabajo. Voy a explicar algo porque esto no lo puedo mostrar, digamos. A o ver. Sea, solo tengo que contar. Esto es así, movimiento de, no, entre paréntesis está puesto, trabajadores y desocupados, está tachado des. O sea que se puede leer de varias maneras. Perfecto. Es complicado, pero ahí está. Es una revista que conjuga arte y trabajo. Bien, muy interesante. Sí. Entonces, ¿cuándo es la presentación? La presentación es el 13 de julio a las 19 horas en el Club Brances. Y no me digas boba, querido. Listo, lo último. Bueno, gracias, Joaquín. Un montón de actividades hermosas para hacer en los días restantes. Tenemos el sorteo del disco. El disco Tritones, que tiene 10 temas. Que nos lo, ¿Me dejan hablar o me van a interrumpir? Hablaste todo el programa. Estamos muy charlatanes hoy. Se me quedó mirando con una cara, favor. Le quiero agradecer al Negro Urquiza, que es el cantante que nos dio el disco Tritones, que vamos a estar sorteando. Últimos minutitos para anotarse, ¿dónde, Luciano? El detector de ironía está funcionando, me parece. Hashtag disco CTP a través de Twitter, o si no de Facebook, quiero el disco Tritones de... Tritones. Del Negro Urquiza. Gracias. Pero ya estamos cerrando. En breve se lo va a estar llevando alguien, algún oyente, alguna oyente que participó, que lo quiso y que se lo va a llevar. Una banda que hoy a la mañana, en la última reunión de preproducción, estábamos hablando que no sabemos si todavía sigue vigente. Si no sigue vigente el disco, se revaloriza. Porque pasa a ser una reliquia, podemos decir, de una banda platense que a Virginia le gusta mucho cómo canta el Negro Urquiza, que lo estuvimos escuchando en el pasaje del programa, y la verdad hay que decir que tiene razón en lo que planteaba. Primera. Señal de Base, un programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. Vamos ya mismo entonces al sorteo del disco de Tritones, a ver esos redoblantes para sacar el papelito entre toda la cantidad de gente que se ha anotado. ¿Quién va a sacar el papelito? A ver, Luciano, si saca el papelito. Yo lo agarro. Saque, saque. El Susano. Venga. Yo digo quién es. A ver, a ¿qué ver, a es? Ver, a ver, a ver, el número 9. 999 es Alexandra Colontine. Para esto es un nombre de fantasía, ¿no? Ahí está. Se anotó por Twitter Alexandra Colontine, así figura. No sabemos quién es detrás de este nombre. Es una feminista, ¿verdad? Dijiste, Deivo. Alexandra Colontine. Bueno, ya fallecida. Por una eso. Compañera o compañero feminista tiene un Twitter que se llama Alexandra Colontine y se ha ganado el disco de Tritones, así que muchas felicitaciones. Bueno, ahora nos ponemos en comunicación para ver cómo le hacemos llegar el disco. Bueno, compañeros y compañeras, esto ha sido todo por hoy. Ya estamos un poquito pasados. Nos vamos a ir despidiendo. Les recordamos que nos encuentran durante toda la semana en Twitter, en @periodistaslp. En Facebook, en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, en nuestro blog, que es colectivodeprensalaplata.wordpress.com. Y como ustedes saben, si no escucharon el programa de hoy o lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer los domingos de 10 a 12 por Radionauta FM 106.3 o en su página de internet. O si no, un poquito más tarde, de 12 a 14, también todos los domingos en 221 Radio FM 103.3. .1 o a través de su página de internet. Y bueno, le mandamos un abrazo grande. Sigan disfrutando de este Día de la Independencia, este Bicentenario de la Independencia. Les vamos a agradecer primero a los compañeros que están detrás del vidrio allí en el control: David Barresi, Ayelen Vázquez, Paula Bonomi, Joaquín García, nuestro operador Diego Cisternas. A todos muchísimas gracias. Y aquí adentro del estudio nos despedimos. Muchas gracias, Luciano Giorgetti. Por favor, un placer. Estefanía Velo.